Bueno, y ahora vamos a hablar de México, de esta dolorosa situación que se vive en México con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron capturados, algunos de ellos asesinados, en la localidad de Iguala, en Guerrero, y que ha provocado un levantamiento popular del estudiantado y de otros sectores populares para reclamar por la aparición con vida. Para hablar de todo esto tenemos una visita, unos compañeros de México, periodistas, documentalistas, que viven generando materiales informativos y documentales sobre, no solamente sobre esta masacre, sino sobre otras masacres, porque este es el resultado de una política de terrorismo de Estado que aplican los sucesivos gobiernos de México, inclusive este. Por eso vamos a reportear ahora a Mónica Mexicano, de la Asociación de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, que nos va a hablar introduciendo la visita de estos dos compañeros. Mónica, contanos un poco qué es la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Bueno, somos un grupo de jóvenes, la mayoría, generalmente son estudiantes, algunas personas ya son residentes acá en la Argentina. Y venimos trabajando desde hace año y medio. Antes había habido otras experiencias con otro nombre, ¿no? Intentando conformarse y organizarse como mexicanos, como asamblea. Llevamos año y medio trabajando. Y bueno, con el objetivo de ser un puente entre las luchas sociales mexicanas y argentinas. Creemos que hay poca información de México acá y tenemos la convicción de que es necesario poner en las agendas de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación lo que está pasando en México, ¿no? Entonces, bueno, venimos denunciando un poco todo el terrorismo de Estado que se está viviendo desde hace muchos años para acá. Y bueno, haciendo vínculo también con las organizaciones y también, sobre todo, aprendiendo de las experiencias de acá, toda la lucha en derechos humanos que tienen la Argentina, que bueno, para nosotros es muy valioso, importante poder llevar esas experiencias, esas formas de lucha hacia México. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Quería preguntarte, la Asamblea, ¿cómo ha funcionado con respecto a estos últimos acontecimientos de Ayotzinapa, el secuestro de los estudiantes? Concretamente, sí. ¿Qué han hecho? Bueno, hemos ido dos veces a la embajada. La primera presentamos una carta con exigencias al embajador, ¿no? Que nos pudiera informar cómo iba el caso y, bueno, pidiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes, castigo a los responsables. La segunda vez fuimos por la respuesta, lamentablemente no obtuvimos ninguna respuesta satisfactoria. El embajador desconocía hechos, datos del caso que era evidente que tenía que saber y no. Nos quedamos como cortos con la respuesta y, bueno, ahora tenemos más bien por delante otro tipo de actividades más sociales, no más de presencia en las calles, en las plazas y codo a codo con organizaciones sociales de acá. Mónica, contanos un poco, vos sos la autora de un documental que se llama Frío en el Alma y obviamente conocés toda esta problemática que está ahora muy en boga sobre el terrorismo de Estado en México a partir del secuestro de estos estudiantes. En realidad, en México, la historia mexicana está llena de este tipo de horrores. Pero me gustaría tu opinión sobre realmente qué es lo que ha pasado en Ayotzinapa, con los normalistas de Ayotzinapa. Sí, bueno, nosotros somos un colectivo que se llama SALVE. Hemos estado documentando desde hace 3 años las desapariciones forzadas y desapariciones como a jóvenes, a mujeres para trata de mujeres. Y empezamos haciendo Frío en el Alma, que es un web documental que se puede ver en la red, en internet, sobre la desaparición forzada de los jóvenes en el norte del país. Esto fue en el 2008 y 2010. Ellos desaparecieron en esas fechas. Y básicamente todo se desencadena desde que el expresidente Felipe Calderón empieza a hacer una, declara una guerra, ¿no? Para empezar a militarizar el país y poder tener un control con el ejército. En el caso de Chihuahua, se puede especificar claramente cómo llegó el ejército y después la Policía Federal para hacer una intimidación a la población. Y bueno, eso desencadenó en muchísimas violaciones a derechos humanos a la comunidad, sobre todo los jóvenes. Esto ya lleva aproximadamente 10 años en México. El estado de Guerrero tiene una historia de lucha constante, con, sobre todo en la clase de los normalistas, la escuela de Yotzinapan. Son muchachos que estaban deseando ser maestros rurales, o sea, gente que se dedica a educar a la comunidad, de muy bajos recursos. Esta escuela ha sufrido varias intimidaciones desde hace mucho tiempo, ¿no? Es histórica, ¿no? Allí estuvo los Cabañas, allí estuvo Genaro Vázquez. La comunidad de Guerrero, específicamente Ayutla de los Libres, se levantó hace 2 años en autodefensa, en policía comunitaria. Entonces llevan resistiendo durante mucho tiempo, tratando de luchar en contra de tanto la represión de Estado como del narcotráfico, crimen organizado. Específicamente en Ayotzinapa, lo que pasa con los 43 muchachos es que se está tratando de culpar o incriminar, uno, primero a ellos con la guerrilla, y a la comunidad con el crimen organizado. Para por esto, esto es un pretexto que estamos viendo por medio del Estado mexicano para poder adentrar y llegar a irrumpir con el ejército específicamente e intimidar a las organizaciones y el tejido social, sobre todo las organizaciones sociales que ya llevan un tiempo haciendo lucha constante para defender el territorio. Específicamente lo que pasa en México, en muchos de los estados, no nada más en Guerrero, pero en Guerrero ha sido muy emblemático. El problema es que se está tratando de desplazar a la gente. Hay un desplazamiento interno del que no se está hablando. Hay un desplazamiento interno para la población por los recursos naturales, ¿no? La minería, las reformas, nuevas reformas, la reforma energética está específicamente beneficiando a mineras en el extranjero como canadienses, estadounidenses, y eso es un pretexto para sacar a la población. Hay crímenes como este, de 43 estudiantes desaparecidos, son apenas un botón de muestra de lo que está pasando realmente en el país. Todo el norte, en Chihuahua, desapareció un pueblo completo de 300 personas, en Villa Allende, y de eso no se ha hablado, más solo salieron 2 notas periodísticas y las locales. Pero concretamente, entiendo todo lo demás, ¿verdad?, que entra el ejército, esto está claro. ¿Cuál fue el cortocircuito que se produjo para que hicieran esta matanza? ¿Por qué balear una ómnibus con estudiantes, además balear a los futbolistas también? Parece como una locura, pero ¿cuál es la razón que te parece a ti que produjo este hecho? Específicamente, como ya se ha venido utilizando este tipo de intimidación durante casi 10 años en el país, es permisible que suceda casi cualquier cosa. O sea, no es sorprendente que los alcaldes o los presidentes municipales estén financiados por el crimen organizado. Que las policías estatales y las policías municipales estén permeadas o sirvan para el crimen organizado. En Frío en el Alma está documentada la desaparición forzada por medio de policías estatales en el estado de Coahuila. Ahí desaparecieron a Héctor Rangel, y la última vez que se supo de él fue por policías, que estaba siendo detenido en la carretera por policías estatales. Entonces hay una coalición entre el poder o la élite política de las regiones con el crimen organizado. El botón de muestra ahora de los 43 muchachos es solo una pequeña acción de lo, porque en esa zona de Guerrero ha estado desapareciendo mucha gente desde hace 5 o 10 años. O sea, el número de fosas encontradas a raíz de este acontecimiento ha sido apenas como comparado con Durango, que es otro de los estados también en donde han encontrado muchas fosas, donde usualmente se va y se deposita el cuerpo de la gente que es levantada o secuestrada en México. Iván, contanos un poquito cómo ha surgido todo este proyecto. Recién hablábamos con Mónica, pero este es un proyecto conjunto para denunciar, obviamente, todas estas atrocidades que vienen ocurriendo en México, no solamente desde ahora,

yo creo que la gente que ha luchado desde el principio es la que va a seguir, y el montón de siempre, que tal vez se unió en esta ocasión y que es muy bueno, ¿no? No va a estar hasta el final. 43 compañeros desaparecidos. ¡Presentes! 43 compañeros desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Bueno, y ahora nos vamos a Colombia, porque tenemos un material realmente muy especial que la delegación de la FARC que está en La Habana, la delegación de las conversaciones de paz, ha generado un espacio televisivo propio donde van dando cuenta de lo que va ocurriendo precisamente en La Habana con estas conversaciones, la llegada de distintos compañeros de la FARC y que están planteando incorporarse activamente a estas negociaciones de paz. Esto es un espacio de televisivo y queríamos presentárselo de esta manera. Vamos a verlo. Sin provocar el vuelo silencioso de sus águilas, que nos espían con los ojos del satélite, que se desorbitan cuando pasamos como guerreros justicieros en la rotación terrestre. Un saludo a toda nuestra audiencia y en especial a nuestra guerrillerada que, a pesar de nuestro clamor por un cese al fuego bilateral, sigue combatiendo contra el terrorismo de Estado en nuestro país. Un abrazo para todos ustedes y arrancamos con las noticias de estos últimos tres días. Cambios en la composición de la delegación de paz de las FARC-EP. Presentación del Comando Guerrillero de Normalización. Desarrollo de la segunda propuesta mínima. Reconocimiento de las víctimas del conflicto. Continúa desarrollo de la segunda propuesta. Víctimas de la política económica. En el receso se llevaron a cabo cambios en la composición de nuestra delegación de paz de las FARC-EP. Miremos qué cambios se hicieron. El 4 de octubre arrimaron a La Habana, Cuba, Pastor Alape, comandante del bloque Iván Ríos, con Rubín Morro e Isaías Trujillo, integrantes del Estado Mayor Central, y siete cuadros político-militares, a saber, Mayerly Ortiz, Erika Montero, Pablo Atrato, Sammy Flores, Leonidas Morales, Eduard Velázquez y Gabriel Hernández. La población civil se despidió de la guerrilla. El 18 de octubre llegaron al aeropuerto José Martí, el integrante del secretariado de las FARC-EP, Carlos Antonio Lozada, en compañía de la guerrillera Isabela San Roque, ambos del bloque comandante Jorge Briceño. El 20 de octubre hicieron presencia Francisco González y Walter Mendoza, del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Llegaron acompañados de los comandantes Mireya Andrade y Matías Aldecoa. Los cuatro pertenecen al bloque occidental comandante Alfonso Cano. El 22 de octubre recibimos a Edison Romaña y Milena Reyes, del bloque comandante Jorge Briceño. Si estas imágenes estuvieran en manos de los grandes medios colombianos, ¿cómo las presentarían? ¿Tú qué crees? ¿Que la población estaba llorando de alegría porque salió del terror guerrillero del área? ¿O algo así como mínimo? El 24 de octubre, el comandante Iván Márquez, jefe de la delegación, presentó al conjunto de guerrilleros a la entrada del Palacio de Convenciones. Aquí están en La Habana, en esta isla solidaria donde se construye la paz de Colombia, los comandantes Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada, del secretariado de las FARC, Isaías Trujillo, Rubín Morro, Pacho Chino, Walter Mendoza, integrantes del Estado Mayor Central y otros importantes cuadros de la organización. El comandante Pastor Alape saludó en nombre de la subcomisión técnica que va a explorar el punto 3 de la agenda fin del conflicto. Presentó una visión general por parte de la insurgencia sobre este punto. El acuerdo general de La Habana en el punto 3, fin del conflicto numeral 2, no dice dejación de las armas de las FARC, lo que se lee textualmente sin ambigüedades es dejación de las armas, siendo obvio que cualesquiera sean sus implicaciones, tocan con las dos partes contendientes. Dentro de nuestra visión, este asunto, que requerirá de una larga tregua e implementación de acuerdos, significa la no utilización de las armas para hacer política. Esto es válido para la guerrilla y para el Estado. El comandante también nos aclaró algo bien importante. Que conceptos como transición, desmovilización y entrega de armas no existen ni en la gramática del Acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla. Los medios masivos en Colombia registraron lo siguiente sobre este importante evento que fue la llegada de los nuevos integrantes de la Delegación de Paz. Procesos diferentes. Por los secuestros masivos conocidos como pescas milagrosas ejecutados en la década de los 90, el jefe guerrillero tiene abiertas 51 investigaciones. Por rebelión tiene 4 procesos, por terrorismo 37, el más conocido es el ataque. Las historias que se conocen de él. Pero como el mundo no es blanco y negro, y estamos aquí para ofrecer la otra cara de la noticia, decidimos hablar con Edilson Romaña en persona. Comandante Romaña, ¿qué opina usted del tratamiento mediático que se le ha dado a este importante hecho? Primero que todo, un saludo fraternal desde la patria libre de América Latina a todos nuestros combatientes que están cumpliendo las diferentes tareas de nuestra organización. Un abrazo fariano. Hemos llegado a La Habana un grupo grande de importantes cuadros de la insurgencia para formar parte del Comando Guerrillero de Normalización, que va a explorar el punto 3 de la agenda, fin del conflicto. Pero además, hemos llegado para decirle al país, a todos los colombianos, que queremos la paz con justicia social. La llegada nuestra significa un voto de confianza por parte de las FARC-EP a la paz. Yo creo en la paz, creo en mi gente, creo en mi patria, pero eso sí, la paz debe tener un contenido, debe llenarse de cambios estructurales, de inclusión de los históricamente marginados, de participación política y de justicia social. El futuro de Colombia no puede ser el de la guerra. El comandante Isaías Trujillo, uno de los fundadores de las FARC, es parte de nuestro Estado Mayor Central y lleva décadas en la guerrilla. Queremos saber, comandante Trujillo, usted que forma parte de la subcomisión técnica, ¿qué es entonces la diferencia entre entrega de armas y dejación de armas? ¿Y por qué es importante para la guerrilla hacer esta diferenciación? En el acuerdo general se habla de dejación de armas. Eso quiere decir que nosotros no podemos utilizar las armas para hacer política. Lo mismo le corresponde al Estado. 50 años de lucha no pueden ser en vano. El día 25 de octubre, el comandante Carlos Antonio Lozada presentó la primera parte del desarrollo de nuestra propuesta mínima número 2 sobre víctimas del conflicto. Las FARC-EP han presentado hasta el momento las 10 propuestas mínimas principales llamadas Derechos Integrales de las Víctimas para la Paz y la Reconciliación Nacional. Cada propuesta tiene su desarrollo. Hasta ahora se ha presentado el desarrollo de las propuestas 2 y 3. El comandante Carlos Antonio Lozada inició el desarrollo de la segunda propuesta mínima, que trató del reconocimiento de combatientes víctimas de ambas partes según normas internacionales, el reconocimiento especial de las mujeres víctimas por el impacto diferencial que tiene el conflicto sobre ellas y el reconocimiento de prisioneros políticos como víctimas del conflicto. Se conformará una comisión especial de estudio de la situación de los prisioneros políticos. Dicha comisión deberá identificar las víctimas del sistema estatal de administración de justicia que por razones políticas hayan sido objeto de montajes judiciales. Presentará además un informe sobre la situación de derechos humanos de los prisioneros de las FARC-EP y demás fuerzas guerrilleras. Las FARC-EP hemos presentado hasta el momento más de 250 propuestas mínimas y seguiremos haciendo propuestas con el objetivo final de construir esa Colombia nueva que soñamos. El día 26 de octubre, el comandante Rubín Morro, del Estado Mayor Central de las FARC-EP, continuó exponiendo. Nuestra reportera Camila Cienfuegos estuvo en el lugar de la noticia. Muy buenos días. Nos encontramos en el Palacio de las Convenciones, el tercer día de conversaciones del ciclo número 30. En contados segundos, el comandante Ruiz nos leerá un comunicado. El comandante presentó los subpuntos 6 hasta 10 de la segunda propuesta mínima en cuanto a víctimas, en que explicó que la insurgencia propone hacer una tipología de las víctimas según hechos victimizantes y realizar un censo nacional de víctimas para poder materializar de forma satisfactoria sus derechos. Además, expuso el concepto de víctimas del desarrollo. Se reconocerá por parte del Estado que el modelo económico y la política económica han sido factores históricos del origen y la persistencia de procesos de victimización política, económica, social, cultural y ambiental, cuyas principales expresiones se encuentran en la desigualdad socioeconómica, el hambre, la miseria y la pobreza, así como la vulneración de los derechos humanos integrales. Asimismo, dejó en claro que las víctimas deben ser reconocidas como sujetos políticos. Se reconocerá que las víctimas han sido hombres y mujeres portadores de ideas, programas y grupos políticos que han buscado cambiar el régimen de dominación y explotación que ha imperado en el país.